Tengo una pregunta, ¿a ti te ha pasado que hay gente que no debería tener ciertos discos porque no le dan la importancia que uno, que uno tendría? Como, qué desperdicio No, ese bueno, no. disco con esa persona. No, no, no. No, que te... Nunca. No, nunca, nunca. Creo que las colecciones de discos a las que me he enfrentado, o las colecciones de cómics, o las colecciones de libros, no importa qué tan cercano o afín sea el dueño de la colección al personaje o al artista, siempre tengo la conciencia, porque siempre le pregunto mucho sobre ese objeto. Por ejemplo, alguna vez estuve en la casa de un coleccionista de cómics aquí en Bogotá, Oh, un okay. hombre muy inteligente, profundamente inteligente, falleció hace unos años ya, que tenía en su casa en Teusaquillo un Sí. lugar donde tenía la primera Batman. La La primera, ¿cómo primera. la consiguió? No, ¿Sabes? no recuerdo bien, pero no, y él no era Coleccionista, un sí. fanático de Batman, ¿Y qué pero hiciste? ¿Se la robaste? no, obviamente no. No, le gustaban cosas mucho más inteligentes que Batman. Es que Batman es muy Es a baratico ese tipo intelectualmente. de personas es a las que voy. Es una persona que le gustaba otra cosa, como tiene la Batman. ¿Ves? A Claro, eso era voy. la número uno. El Claro, no, sí, y pero el hombre me, yo porque le da pan al que no tiene dientes, cuando dice nos el dicho. sentamos a hablar, Sí. me decía, bueno, ¿y a usted qué cosas le gustan? De cómics. Sí, de cómics, ¿qué tiene en su colección? Entonces yo le decía, tengo mucho Spider-Man, soy muy fan de Spider-Man, tengo unas cuantas Punishers, tengo muchos Supermanes, tengo muchos Batmans. Y entonces me decía, bueno, ¿por qué le gusta Batman? Entonces le explicaba un poco, ¿no? Por el desarrollo, por la película, por la forma como, ¿no? Entonces el tipo me dijo, venga, le muestro. Y te Se muestra esa fue y se primera. metió a este lugar, era una Una esquina, porque cueva. tenía, sí, era una especie como de biblioteca, como con unos estantes Sentadito. movibles. Sí. Entonces, y tenía una escalera Uy, donde se pero qué subía. bonito. No, sí, fue una experiencia bien, bien bonita. Entonces, llegó y sacó el Detective Comics y me dijo, la Batman original de 1932. ¿Eso Y qué sí? fue como, ¡oh! Y no te Oh, dijo, se no. la regalo. No, Ah, obviamente no. déjale No, saco no. copia. Déjeme sacar un par de copias. Ya vengo. Me deja en PDF. No, no. Y el hombre entonces yo le decía, ¿y a usted le gustaba? Me mencionó particularmente, no particularmente, no, no, no es algo que, pero lo entendía muy bien y tenía varios momentos icónicos de la trayectoria de Batman en el cómic. Y a pesar de que no fuera fan de Batman ni de que coleccionara Batman porque lo amara, creo que no hay una sola persona en este país que merezca tener tanto esa revista como ese señor. O Eso quiere decir sea, que como yo. era un intelectual del cómic Ah, como bueno, yo no creo que está. nunca me había enfrentado a alguien. Y me pasa mucho también que me he encontrado con coleccionistas de discos que tienen un disco que compraron porque les llamó la atención y que es un disco que cuesta mucho dinero y nunca lo han abierto ni lo. Dicen, Me. Ah, Blue sí. Monday, The New Order. Ah, sí, vea, acá está la edición original. Me dice, Y ¡ah! tú no le ofreces ahí mismo No, comprárselo. porque sé que son costosísimos. Hay Claro. O sea, porque cosas. qué tal que el hombre en serio uno toque una fibra sensible No, o esté de no. buen genio y diga, ah, No, eso ¿sabe es muy qué? Se lo poco probable regalo. que lo No, vendan. los coleccionistas, mire, Sí, bueno. un coleccionista serio nunca, Depende. nunca se deja llevar por la emocionalidad. Es ¿Será que no? muy rara Claro, la ocasión. además saben lo que tienen, por más de que no Lo usen tenga el o valor sean que tienen para apasionados, uno, sí. ellos saben que eso es caro. Yo, por ejemplo, tengo una colección que compré. Esas de esas que tú pagaste mucha plata por y Una no. colección. Yo compré la colección de John Coltrane. Tremendo. De toda la música de John Coltrane. La tengo en una edición así súper, hiper, mega especial. Super extended mix. Y yo no conozco sino el A Love Supreme de John Coltrane. Yo no conozco. Y son no sé cuántos discos. Son 6, 7 discos. Esta vaina es una cosa en una Caja. tapa de cuero de oveja. Es que está lindo. Con un papel de arroz así bíblico. Ay, y todo. Oliendo rico. Todo. O sea, es una cosa impresionante. Y yo no soy fan de John Coltrane. Claro, pues ahí está. Entonces, eres tú. Entonces, lo encontré y costaba un dineral y dije, me llevo esto. Seguramente un jazzista llega a usted y le pregunta y dice, ¿qué? Sí, claro, no, se le hemos... Un millón de dólares. Se lo he mostrado a jazzófilos que dicen... Y no te ofrecen comprárselo. Esto. No. No. Comuníquense, ofrézcanse plata por las cosas. Si lo venden, si lo compran, lo vendo. Hábleme por Netflix. No, completamente.